Señor Abercrombie, Medio Rey es la primera entrega de su nueva trilogía que lleva por título La Mar Quebrada, pero yo no sé si tiene alguna conexión con alguna de sus obras anteriores, concretamente con la trilogía La Primera Ley. No tienen una conexión exacta, excepto que ambas han sido escritas por mí. Las dos tienen el mismo nombre en la portada. Espero que tengan un tono parecido. Una mezcla de humor y acción, con sustos, sorpresas y algo de oscuridad. Pero esta novela tiene su propio mundo, sin conexiones con las otras novelas mías y sin personajes en común. En otras palabras, esta trilogía surge de una nueva pizarra en blanco. Le voy a pedir que nos ayude con el argumento, porque aquí tenemos a Jarvi, que es un príncipe que ha nacido con una malformación en la mano, y por eso muchos piensan de él que es un medio hombre, incluso su propio padre, que es el rey, también piensa que es un medio hombre. Y enseguida descubrimos que tanto el padre, el rey, como el hijo, el hermano de Jarvi, son asesinados. Y eso hace que todo cambie. ¿Qué más podemos contar del argumento? Acabas de hacer mi trabajo. Lo que acabas de contar es gran parte del argumento. Has contado que es el segundo hijo del rey en un mundo caracterizado por ser una especie de sociedad con connotaciones vikingas, donde la capacidad guerrera define al hombre. Particularmente el hecho de llevar una armadura es una responsabilidad social para un hombre, y él no puede hacerlo porque tiene una mano incapacitada, y por eso lo relegan al papel de ser un clérigo, una especie de consejero del rey, una persona educada, un diplomático. Un papel muy importante, pero que tradicionalmente es un papel asociado a la mujer. Por desgracia, se produce un asesinato horrible. Su padre y su hermano mueren, y eso le lleva a convertirse en rey. Intentará gobernar con la inteligencia y la sabiduría que ha atesorado durante su vida para derrotar a sus enemigos. Ya sé que no es la misma historia, pero mientras la escribía, ¿tuvo en mente en algún momento a Hamlet? Es divertido que digas Hamlet. Yo leí ese libro en la escuela, y una de las preguntas que me hicieron después fue: ¿encuentras parecidos entre esta historia y la del Rey León? Por un lado respondí que no, que en Hamlet no salen leones. Pero por otro respondí que sí, que había connotaciones hamletianas en la historia de un príncipe que, tras el asesinato de su padre, ve cómo su tío toma posesión del reino. Yo creo que las historias clásicas siempre vuelven, resuenan en el presente y son un buen punto de partida. La fantasía está llena de patrones. Es verdad que esta es una novela de fantasy, pero también podemos decir que es una novela de crecimiento, que es una novela de aprendizaje. Es una novela de aprendizaje en el sentido clásico. Un chico de 16 años, sin confianza en sí mismo, menospreciado, empieza un viaje para conocerse. Es un viaje circular, empieza y acaba en el mismo sitio. Pero lo que cambia es el protagonista, Jarvi. Descubre quién es, hace las paces consigo mismo y se siente a gusto con su verdadero yo. Por la malformación que Jarvi tiene en la mano, no puede ser un guerrero, no puede ser rey. Y de hecho su futuro era ser lo que en la novela se denomina como una especie de clérigo, de un clérigo sabio. Y precisamente su tutora, la persona que lo está educando, hay un momento en que le dice: recuerda que hombres con músculos hay muchos, pero los sabios escasean. Uno de los grandes mensajes de esta novela es reivindicar precisamente el poder de la inteligencia por encima de la fuerza, el poder que tienen también las personas débiles en un momento dado. Yo creo que es un buen mensaje y he querido que fuera parte del mensaje de la novela. Siempre me han interesado esos personajes que no son héroes clásicos, que son imperfectos, complicados, que en otras historias podrían ser villanos, que tengan más lados oscuros que características heroicas, personajes que tienen dudas sobre qué es lo mejor e incluso dudas morales. En los últimos tiempos es evidente que el fantasy vive su mejor momento, pero yo no sé en su país, pero en el nuestro hace pocos años la crítica, había una parte de la crítica que incluso lo menospreciaba, como si fuera subcultura. ¿Qué ha pasado para llegar a este punto actual? Hay algo que quizá conozcas que se llama Juego de Tronos, que me parece que se ha emitido por televisión recientemente y que ha hecho que el concepto de fantástico cambie para un público generalista. Creo que las películas del Señor de los Anillos fueron un gran primer paso en este proceso. También creo que el fenómeno del Señor de los Anillos fue algo excepcional para mucha gente y que Juego de Tronos ha mostrado otro aspecto del género, quizá un lado más oscuro, más humano, más dramático. En esta historia se cita a los elfos que vivieron en una época anterior a la que están viviendo los protagonistas de esta novela. Con eso quiero preguntarle que, aunque un autor se invente un mundo narrativo propio, ¿es inevitable recurrir a ciertos elementos o ciertas pautas que el lector puede reconocer, que el lector espera? Como por ejemplo es el tema de los elfos. No creo que se deba huir de lo que es familiar para el lector. Al usar a los elfos, sabía que los lectores sabrían inmediatamente de lo que estaba hablando, que les sugeriría ciertos sentimientos, ciertas esperanzas. Pero en este mundo, los elfos no son seres del bosque, algo pijos como los que aparecen en los libros de Tolkien, sino que son las ruinas de la anterior civilización y que pueden ser o no nosotros mismos. No queda claro. Tampoco hay magia y brujería como, por ejemplo, sí que hay en libros de otros colegas suyos. Me gusta usar de manera ligera los elementos fantásticos en mis libros. Por lo tanto, no demasiada magia ni demasiada fantasía. Me gusta dar importancia a lo que el género fantástico tiene en común con el resto de géneros. La trama, los personajes, el tono. Eso es lo que me interesa, mucho más que los elementos de fantasía pura. No me gusta que la magia sea una manera de resolver los problemas de los personajes. Me gusta que los lectores se vean reflejados en las tensiones por las que pasan mis personajes, la manera en cómo superan los problemas. No quiero que mis lectores sientan que hay un desenlace fácil, y la magia a veces es la salida más fácil. Yo quiero crear un mundo humano, con problemas humanos y con enemigos humanos, que se parezca a nuestro mundo. Le voy a trasladar un piropo de la coordinadora del programa que ha leído el libro y que, además de disfrutarlo, me ha comentado una cosa muy interesante, y es que dice que algo que le gusta mucho de su novela es que no es nada sexista, que las mujeres que aparecen son mujeres decididas, valientes, independientes, pero que actúan como mujeres, no quieren actuar como hombres. Creo que el género fantástico no ha tratado bien los personajes femeninos. Mis propios libros, los anteriores, suceden en una sociedad patriarcal donde los hombres tienen el poder y donde los personajes más interesantes son hombres. Los pocos personajes femeninos se definen por sus relaciones con los hombres. Hice eso sin pensarlo, pero me di cuenta de que me había equivocado y que un libro podía ser mucho más interesante con personajes femeninos complejos y diversos. Sabemos que esto es una trilogía, acaba de aparecer la primera entrega, la segunda saldrá en septiembre de este año y creo que la tercera y última a principios del 2016. Pero le tengo que pedir que nos adelante algo de qué va a encontrar el lector en el futuro. El segundo libro ya ha salido en Inglaterra y en Norteamérica. Se llama Medio Mundo. Y como mi idea era seguir a diferentes personajes durante la trilogía, en el segundo volumen hay otro protagonista. El mundo del primer libro y la historia de Jarvi continúan, pero en un segundo plano. El nuevo personaje central es Thorn, una chica joven que de algún modo continúa la imagen de Jarvi. Jarvi es un hombre obligado a tener un rol femenino por su discapacidad. Y Thorn es una mujer que desea probarse a sí misma en el feroz mundo masculino de la guerra, convertirse en una heroína famosa y vengarse del asesinato de su padre. Le voy a poner en un pequeño aprieto porque siempre le pedimos a los escritores invitados que recomienden algún libro, sobre todo para nuestros jóvenes espectadores, y le voy a pedir que nos recomiende un libro de fantasy de alguno de sus colegas de profesión. Como ya os suena Juego de Tronos, no sirve de nada que os la recomiende. Probaré con algo menos conocido. Como hemos hablado de vikingos, recomendaré Wolf's Angle, escrita por M.D. Lachlan, publicado en Inglaterra. Es una historia mágica y mística sobre vikingos, con todo lo que esperas de una historia basada en el mundo vikingo. Odín, ruinas, todo lo que esperas de este mundo, y mucha sangre. Así que recomiendo este.